Mari, Mari, Compuché, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá con un día bastante lindo, pero bueno, cada día que pasa nos vamos angustiando más porque se acerca la fecha límite. Estamos hablando de la comunidad, Lof Coronado y Nalef, porque tuvieron la audiencia el pasado 20, que la teníamos la Guaiteca también, pero la reprogramaron para el 27 de marzo la de Guaitecas. Así que eso está pendiente. Pero por ahora sí tenemos la firme decisión del juez que intervino en la causa o que interviene, Laurense, dictó esta medida de desalojo que dio hasta el 15 de marzo, que para que la LOF se retire en forma voluntaria, y de lo contrario, a partir del 15 de marzo ya correría, digamos, el desalojo forzoso, que bueno, ahí intervienen las fuerzas de seguridad, la policía o lo que ellos lleven para sacar por la fuerza a la LOF. Así que bueno, eso Sí, es lo que tenemos que ver. La escucho. bueno, que por ahí ubicarnos geográficamente también y saber, ¿las Huaytecas están al lado de la comunidad de Pulef o cómo están ustedes allí? ¿Cómo es el territorio? ¿Dónde están? Cuéntenos para que Estamos a podamos. un par Sí. Sí. Sí, estamos a un par de kilómetros de distancia, pero estamos continuamente, estamos siempre en contacto y como comunidad también, pero esto es un hecho que se viene dando de los años que hablamos. Estamos hablando de comunidades que llevan más de un siglo, diríamos, en el lugar, y han pasado de contacto siempre que se mantuvo hasta el día de hoy. Con idas y venidas de cosas que nos fueron pasando con respecto a la pérdida de territorio, pero bueno, hoy estamos atravesando como dos situaciones similares que ahí también ellos ya le efectuaron la medida de desalojo, el pedido de desalojo, y Huasteca va por el mismo camino porque también es lo que se espera de la próxima audiencia del 27 de marzo. Así que por ahora estamos a full trabajando con la de Nalef, a ver si se pueden presentar alguna, digamos, porque lo que pasó en la audiencia que no permitieron el juez Damián, estamos teniendo fiscal de algún. acá, Damián, no te está escuchamos muy bien. borrado. Si podrías ponerte un poquito más cerca de una ventana, como para poder tener mejor señal, estamos medio perdiéndola, Damián. Bueno, acerco más a donde está mejor la señal. Me esperaba un Buenísimo. poquito, Sí, sí, ahí sí. llego y ¿me estás escuchando Sí, ahora sí, recién ahora? se nos cortó un poquito, que no pudimos tener en claro cuál fue el mensaje último que nos estaba comentando. Bueno, no sé por dónde quedé, pero lo que yo decía que con la LOS Coronado y Nalef y todas las familias, vamos a hablar de todas las familias que integramos ambas comunidades. Siempre estuvimos en contacto, pero porque llevamos más de un siglo en el lugar, distintas generaciones. Entonces, bueno, ahora ha dado la casualidad, diríamos, siempre atravesamos por problemas territoriales, pero no en el mismo momento, y ahora justamente estamos atravesando por lo mismo. Ahora a Coronado y Nalef le ordenan, ya está ordenado ese desalojo. La Guaiteca tiene un tiempo para la audiencia que sabemos que vienen por lo mismo hasta el 27 de marzo. Así que bueno, son días, cada día que pasa, yo les venía diciendo como que nos va angustiando un poco más, pero bueno, estamos trabajando, digo, para ver si se pueden ampliar esos argumentos de que no nos permitieron hacer en la audiencia. No sé si ustedes participaron de la audiencia, pero no nos permitieron o no le permitieron a la defensora presentar, ampliar la presentación de la defensa, digamos, de la argumentación de la defensa, porque hubieron varias irregularidades, digamos. Cuando pasa todo esto, la LOF denuncia todo lo que aconteció el día que atropella a la abogada Zabalía con los hermanos Sepúlveda. Y eso no se registró, o sea, se hizo la denuncia, nos llamaron, yo fui parte como testigo de esa denuncia y eso se borró todo, no fue tenido en cuenta, es como si fuera la única denunciante digamos, la parte que hoy está como querellante. Entonces estamos tratando de revertir esta situación y no sabemos si estamos a tiempo o no. Y tenemos la esperanza de que sí, que se puede arreglar, pero bueno, ya vamos un poco bastante atrasados, ya con una orden de desalojo encima, y no es tan fácil salir de ese encierro. Así que bueno, eso es, y lo que vos me preguntabas era dónde está ubicada. Bueno, las dos comunidades de 5 kilómetros de distancia, la comunidad de La Lof Coronado y Nalef, está ubicada en un lugar que se llama Rinconada de Nalef, que es el paraje Machín Ahogado, y La Lof Las Huaytecas está ubicada en el paraje El Foyel, sobre la ruta 40, que estamos ahí un par de kilómetros nada más. No sé si contesté lo que me habías preguntado. Sí, perfecto. Eres como para ubicarnos geográficamente de qué lugar estamos hablando. Las comunidades tienen animales. ¿A qué se dedican? Sí, hay siempre son actividades de subsistencia. Uh-huh. Hay animales, hay vacas, hay ovejas, hay aves, aves de corral. Y después la actividad, sobre todo en la comunidad Inalef, se dedican mucho al trabajo del tejido telar mapuche. Entonces parte de la lana de las ovejas la dedican para ese trabajo, y bueno, y trabajan con una feria que venden Bariloche, o sea que hacen todo el trabajo artesanal de telar mapuche. También se agregaría a todas estas actividades de subsistencia. Claro. En el campo, ¿no? Bueno, Lamien, sí, esto de bueno, es todo o sea, es su territorio donde se vive ahí ancestralmente, ¿no? Lo que estuvimos también, nos está como llegando la información, la mayoría de las comunidades son preexistentes, pero bueno, ustedes allí tienen una historia de muchos años, ¿no? Claro, ambas familias, vamos a hablar de familias ancestrales, que somos parte de comunidades. Sí, eso, hay historia larguísima, cada conflicto tiene largas historias también, porque este conflicto, digamos, se termina, más o menos inicia el que está hablando de Coronado y Nalef, en los años 70. Más o menos en esa fecha, cuando llega la familia Sepúlveda a un sector del territorio Inalef, que lo prestan porque ellos eran... habían sido contratados por un señor, Alfonso Sirven, que contrataba gente para que le corte leña, leñadores. Ellos llegan como leñadores, pero por intermedio de Alfonso Sirven pide este espacio para dejar a sus leñadores ahí para que le trabajen. Y pasado el tiempo, bueno, le busca, le consigue el título de propiedad a Carlos Sepúlveda, que era el jefe de familia en ese momento. Y la familia Sepúlveda, ¿de dónde viene? Tiene un campito en la Costa del Azul, un lugar, digamos, monetariamente muy caro. Si lo vamos a ver por ese lado, de la parte indígena, sabemos que esos valores para nosotros no existen, pero para otro que no es indígena sí lo existe. Así que él se queda con el campo de la familia Sepúlveda, Sirven se queda con el campo de la familia Sepúlveda del Azul y deja a la familia Sepúlveda en el campo de los Inalef. Pasan los años, bueno, hay varias denuncias de por medio, tuvieron que cambiar la entrada, bueno, pasaron muchas cosas. Cuestión que llega un momento que Sáenz, José Sáenz, que era el esposo de Cristina Inalef, de Coronado, que es una de las que está imputada, le hace un cambio a la familia Sepúlveda por dos terrenos en el Bolsón. Eso hace 40 años. Claro. Entonces esta familia se va y queda Sáenz con Cristina Inalef ahí en ese sector ocupándolo, y muere Sáenz, Cristina sigue estando, porque está pegado, no es que hay un campo acá y otro allá, está, es en la continuidad, como son continuidad de 30 hectáreas que tiene la otra parte del campo. Y y bueno, llega un buen día que aparece la abogada diciendo esto es mío, y más que nada el 23 de abril, que fue el día del conflicto, llega con la familia, con los hermanos Sepúlveda, a querernos sacar por la fuerte. Digo querernos sacar porque justo nosotros habíamos ido a visitarlo y estábamos en ese momento cuando ellos llegan, digamos, agrediendo, insultando, amenazando de muerte hay datos, digamos, peleas como cruzadas también, hay resistencia de parte de los que estábamos, digamos, en el lugar, porque no te pueden venir a sacar así, no, yo soy la dueña y vos te tenés que ir, porque esto es mío. Cuestión que llegó la noche, porque esto era la tarde, llegó la noche y nos empezaron a rodear, no nos dejaban salir, eran muchos y cada vez se iban juntando más. Intervino la Fiscalía de Bolsón, por intermedio de Orlando Carriqueo, el berquén del Parlamento Mapuche, porque no sabíamos, porque hay un lugar que tenemos señal, así que recurrimos a él para que él pueda hacer la gestión desde afuera, pero nosotros no podíamos hacer nada desde ahí. Así que bueno, esa es la, digo, cómo se inició grosamente el conflicto que hoy nos lleva a tener este desalojo. Y eso, esa parte, el fiscal no la tuvo en cuenta, digamos, la dejó de lado, la tiró al tacho de la basura, como dice la LOF, y hoy nos encontramos que la única denuncia válida es la que hace la abogada Zavalía, y nosotros no podemos no estar el expediente, digamos, la defensa nuestra, la defensa de la LOF. Entonces se le pidió otro día a la audiencia eso, y eso no lo permitió hacer ni el juez ni el fiscal tampoco, por supuesto, porque no le conviene, porque ya se había hecho esa denuncia y la borró, digamos, quedó sin efecto. Así que eso es lo que queremos, digamos, por ahí reforzar esa parte, porque pareciera, o como lo dicen desde la otra parte, dice que nosotros llegamos y lo sacamos a ellos, no pasó así. Hay testigos, hay un montón de cosas, que no, eso no pasó, y hay 40 años, digamos, después que se va la familia Sepúlveda, 40 años pasaron y pasa esto. Claro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero creo que acaba de decir algo parecido. Se entendió muy bien, Damián. Así que bueno, realmente le agradecemos un montón esta claridad también y cómo nos describió todo lo que fue pasando, ahora esta amenaza también de desalojo que existe, que bueno, realmente esto, no, lo que viene pasando con la mayoría de las comunidades y el avasallamiento que hay hoy por hoy principalmente a los pueblos originarios, y en este caso, y en nuestros territorios, al pueblo mapuche, Lamien. Está bien, y bueno, lo que hay que remarcar que esto no es un hecho aislado de Huayteca o de Alos Coronado y Lalef, tenemos a Millapi, tenemos Cayumil, hay un montón de comunidades alrededor que nosotros no sabemos bien del resto de la provincia, pero también hay órdenes o causas por denuncias por usurpación de gente que lleva más de un siglo viviendo en el lugar, porque todos tenemos más o menos la misma fecha, que fue cuando se empezó a reubicar la población indígena que sobrevivió a lo que fue la conquista, claro, del desierto. Y estamos hablando de fines del siglo XIX, o sea, sobrevivientes del genocidio. Pero bueno, la conquista la tenemos desde ayer, así que esto todavía es parte de ese mecanismo de despojo que vienen ejerciendo los estados, y ahora no tenemos para nada un panorama favorable, diríamos, aunque tenemos una legislación indígena que nos favorece un montón, pero la justicia es muy dura en eso y es muy, digamos, requisente a tomarte la parte, digamos, de los derechos indígenas. Para ello vale los derechos civiles, que es el título de propiedad. Así que bueno, eso, y gracias por comunicarse, y cualquier novedad le vamos a estar informando.